Atención a todas las unidades. Llamado de emergencia del sistema 911. Hombre moribundo con aparente ataque cardíaco. Necesitamos asistencia de inmediato en el área. ¡Ferizana! Ven aquí rápido, es un llamado de emergencia, baby.